just ran the theater. Take your seat, the show began. You choose the wrong seat, yours is numbered. The lights turn up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. The sword and soul. Buenas noches, esto es La Casa de hoy, un programa especial. Hoy un programa especial porque la verdad que lo venía pensando este fin de semana y hoy también le estaba dando una vuelta al programa que íbamos o tenía intención de hacer hoy. Y resulta que hoy Juan Carlos no está porque se ha tomado un día de vacaciones. Se ha tomado varios días de vacaciones, pero hoy también sigue estando de vacaciones. Así que hoy estaré el 100% al mando del programa, musicalmente, todo, hago todo hoy. Estoy en la mesa de sonido, estoy hablando, poniendo música, todo lo hago yo hoy. Pero bueno, Juan Carlos está con sus merecidas vacaciones. Así que lo venía pensando en el sentido de que siempre digo, cuando estoy solo, digo, programa especial. Y siempre termino poniendo heavy metal. Entonces hoy dándole una vuelta a las cosas dije, vamos a hacer un programa especial de verdad. Un programa que sea, va a ser un programa muy mío. ¿Y por qué digo esto? Llevamos muchos años haciendo entrevistas y estando siempre con bandas, entrevistando bandas. Ya hace 14, 15 años que venimos haciendo esto. Y la verdad que hoy dándole la vuelta este fin de semana dije, mira, vamos a hacer una cosa. Como no tengo a nadie que me pregunte, voy a hacer un programa autobiográfico. Nadie me va a preguntar, solamente voy a contar mi vida. Pero voy a contar mi vida a nivel musical, ¿no? A nivel desde los comienzos hasta, podemos decir, hasta la fecha. Así que hoy va a ser eso. Voy a hacerme mi propio programa, mi programa donde voy a contar mi vida. Y como lo decía al principio, mi vida musical, mi vida... ¿Por qué...? Termino haciendo un programa de radio porque porque he hecho tantas cosas en la vida. Así que como primer comienzo de idea que tenía para hacer este programa, hay que pensar, acabo de decir ahora mismo, ¿no? Desde el comienzo. El comienzo fue el 31 de julio de 1970, a las 4 menos cuarto de la tarde. Mi madre decide traerme al mundo. Horario de siesta, ya empecé molestando un poco, pero bueno, a las 4 menos cuarto me pusieron... Soy el más chico de tres hermanos varones. Muchas veces le preguntamos a las bandas quién fue el que te ha influenciado y ha hecho meterte en la música. En mi caso fue mi padre. Fue la persona que siempre ha estado con la música, muy ligado a la música. Ahí la he escuchado de todo, cualquier estilo musical. En casa había rock, tango, folclore, soul, funky, cualquier cosa. Yo llegué a tener una colección heredada de mi padre de unos 650 discos. Y después, bueno, ya también ha cogido la época de los cassettes. No llegó, prácticamente llegó a los comienzos del DVD. Mi padre no, falleció bastante pronto. No llegó a jubilarse mi padre. Yo soy muy malo para la fecha, lo tengo que reconocer. Pero mi padre a los 62 años falleció. Pero bueno, me dejó toda la cuestión musical. Y como recordatorio a esa época, vamos a poner una canción y después vamos a hablar un poco al respecto, ¿vale? Muy emotivo, me saltan las lágrimas, pedazo de temazo de Astor Piazzolla. Thank you. que decir de esta obra de arte que compuso Astor Piazzolla. El hecho anecdótico de esta canción es que Astor Piazzolla estaba de gira por Centroamérica cuando lo llaman por teléfono y le dicen que su padre había fallecido de manera repentina. Su padre muere en un accidente de bicicleta. Miren vos la vuelta a la vida, pero sí, tiene un accidente con su bicicleta y fallece. Lo llaman a Piazzolla y nada más cortar esa llamada, Piazzolla dice que automáticamente cortó y compuso esta canción. Encima en una gira donde él no le estaba yendo muy bien por Centroamérica y nada, y tiene la desgracia de recibir este llamado, pero bueno, compuso esta obra maestra que fue Adiós Nonino, en conmemoración a la memoria de su padre. Yo quería empezar por este lado porque también tengo que reconocer que en mi cultura musical, la primera persona que a mí me abrió la cabeza en la música fue mi padre, y como decía al principio, ¿no?, poniendo culturalmente estilos musicales de los que quería. Ya les digo, desde el tango. Obviamente en Argentina mi padre era de estas personas que además te sentaba y te decía, mira, en este disco el violinista, que era un tío que quizás tocaba media nota en la canción, no, ese violinista compuso y tocó con la otra orquesta que hacía él. Era un tipo que se dedicaba, es más, la curiosidad también era que yo sabía que mi padre estaba en casa porque estaba el tocadisco encendido. O sea, yo digo, cuando mi padre se levantaba porque estaba el tocadisco, cuando mi padre se iba a dormir... Ya sabía que se apagaba el tocadisco, entonces mi padre ya se iba a dormir. Y era el reconocer que estaba mi padre en casa era porque estaba el tocadisco funcionando. Así que, bueno, por ahí empezó todo. Después, para la siguiente canción, también tengo que explicar. Hablábamos del hecho de que mi padre fue el que me abrió la cabeza. Pero musicalmente, el estilo musical, de manera, yo diría, accidental, me lo inculcó mi hermano del medio. Mi hermano se llama Claudio. Y fue de una manera casual, porque la historia fue que, como yo les dije al principio, soy el más chico de tres varones. Nos llevamos prácticamente 5 años de diferencia entre los hermanos. Este año cumpliré 52, tengo un hermano mayor de 62. Y ahora, según la época del año, pues mi hermano anda en 57 años ahora. Entonces, resulta que en aquella época a mi hermano le toca hacer el servicio militar, y porque yo soy de las últimas generaciones en Argentina de que se sorteaba el servicio militar. Yo soy clase 70, creo que la última vez que se sorteó, si mal no recuerdo, fue la clase 72. Se sorteaba. Entonces, el que sacaba número bajo se salvaba, el que sacaba un número alto, según la cantidad de jóvenes que había de esa generación, variaba el número de personas que iban, el valor, ¿no? Si eran, no sé, si te sacas del 300 para abajo no te tocaba, según la cantidad de gente que había, de chicos que había para ese año. A mí, ya lo aclaro, a mí me tocó número bajo, no tuve que hacer el servicio militar. Pero así a mi hermano le tocó. Entonces me acuerdo que justamente lo hablaba con él en diciembre cuando estuve por ahí. Le tocó, entonces lo acompañamos a hacerse el análisis que te hacen antes de entrar al servicio militar. Y fuimos con mi padre, fui yo, y lo acompañamos, lo llevamos, porque teóricamente era hacerse la revisión, le daría ok, y después ya lo llamarían para donde se tenía que presentar, ¿no? Y el hecho curioso y el hecho anecdótico de esta situación fue que mi hermano le dio el ok, sí, está muy bien, puede hacer el servicio militar. Le dijeron, quédese aquí un momento. Mi hermano preguntó, ¿por qué? Bueno, porque ahora será el tren que lo va a llevar a destino. Ah, fenomenal. Me acuerdo que era una época de verano y mi hermano terminó en el sur con un pantalón corto y una, y una camiseta, en la cual el primer correo que envió, en aquellos años era en una carta, dice, mándeme ropa porque me estoy muriendo de frío. Pero sí, fue el hecho, nos reíamos con él ahora cuando lo vi en diciembre. Pues nada, esto fue porque mi hermano, al irse así tan repentinamente, yo me deja, o, no es que me deja, sino él tenía ahí como guardado unos cassettes de grabados, y uno de los cassettes, un TDK, si mal no recuerdo,

¿Qué más decir? Aparece Iron Maiden en mi vida. Tendría unos 13, 14 años cuando esa cinta... Y después seguí escuchando las demás canciones, pero este tema fue el que dije, hostia, esto me partió la cabeza. Se dice en Argentina, y esto es en todos lados, ¿no?, que a esa edad, 13, 14 años, uno define muchas cosas. Y una de las cosas que seguramente uno define es lo que lo va a acompañar musicalmente y a partir de ahí casi el resto de su vida. Otra cosa también que se dice es que un club de fútbol puede ser hincha de un club de fútbol de niño, pero a esa edad ya se define de qué hincha va a ser uno en toda la vida. Yo empecé en mi infancia siendo a ver a Boca con mi padre y con mi hermano. Y luego también a esa edad ya con el barrio, yo soy nacido en Mataderos, ya me hice hincha de Chicago, de Nueva Chicago, y por acompañar a mis amigos. En aquellas épocas también era muy bonito el hecho de que el fútbol era realmente para los aficionados, y entonces los domingos se jugaba la primera división y mi club siempre estuvo en segunda, en tercera, a veces, alguna vez tuvimos la suerte de jugar en primera división, pero la gran mayoría del tiempo ha estado en segunda, así que los sábados se jugaban los partidos de segunda división y podía ir a ver a Chicago y los domingos podía ir a ver a Boca, que jugaba en primera división. Así que las dos grandes definiciones que he tenido en mi vida, que las sigo teniendo y manteniendo hasta ahora, es el heavy metal, es Iron Maiden, y es que sigo siendo hincha de Nueva Chicago, por más que sea aquí abonado al Atlético de Madrid, cosa que me la paso muy bien, pero yo sigo siendo hincha de Nueva Chicago. Siguiendo un poco con la historia, ya me había involucrado directamente con todo lo que es el rock pesado, el heavy, y empecé también a escuchar música argentina de heavy, o en aquellos momentos lo que era heavy, hoy en día quizás es un rock pesado, pero bueno, hay mucha guitarra distorsionada y que era lo que había en aquellos momentos. Había una banda que yo de Argentina yo escuchaba mucho, que la banda se llama Riff, y tenía un tema que era de estos que son romanticones, lentos. Claro, ya teníamos una edad, 14, 15, 16, ya uno empieza con ganas de arrimar la cebolleta, y estos temas eran para momentos cebolletas. Elena X, un temazo. Elena X se hacía llamar, trataba de aparentar gran sintonía con la realidad. Quería deslumbrar. Le habían dicho, tenés que ganar, en el showbiz es matar. Y la empujaron, quién sabe con qué, hacia las blancas, marquesinas y el cartel. Cuando puede volver, a un lado, hasta que nos pudo. X se hace llamar. Todavía trata de aparentar gran sintonía con la realidad, aunque ya no puede deslumbrar. Ahora le dicen sufrí a matar, que no te importe gastar mi aroma. Finalmente vio su realidad, no eran más ni menos que una mujer normal. Pues ahí estaba Riff, una banda que liderada por Norberto Napolitano, alias Papo. Obviamente que Papo es toda una institución. Yo he tenido tuve dos anécdotas, una con Papo y otra con Riff, que fueron curiosas. Una vez me lo crucé a Papo en un... Bueno, él hizo, además de Riff, después ya hizo sus Papos Blues y después estuvo en otras bandas antes de Riff, que yo ya ni había nacido y ya estaba tocando este muchacho. Y resulta que me lo encuentro a Papo en un bar donde se hacían conciertos, pero era bastante bareto, y me lo encuentro y le pedí un autógrafo, en el cual Papo, sin cortarse un pelo, me mandó a tomar por culo o me mandó a la mierda, y me dijo que nada, que él no firmaba esas mierdas, que no estaba para eso. Y dije, bueno, está bien, lo he respetado y lo sigo respetando, pero me mandó a la mierda. Y la otra fue una vez, de muchas veces que se juntó Riff. Esto estamos hablando, este tema es del 85, 84, creo que es 85. Muchos años después, Riff se volvió a juntar y me acuerdo que un día lo voy a ver a Riff y el baterista, Michel Peronel. Resulta que no sé si llegó a ir a la prueba de sonido, pero al momento del concierto se retrasaba y Michel Peronel no aparece. Sale Papo y dice, bueno, les tenemos que decir que Michel Peronel, el batería, no está, no lo vamos a esperar, porque acaba de nacer un hijo de él, y entonces se fue al parto. Entonces Papo agarra y dice, así al público, dice, ¿alguien sabe tocar la batería? Y uno del público levanta la mano y, bueno, venga, sube, vas a tocar con nosotros. Y al final terminaron dando el concierto con un chico que estaba ahí reemplazando a Michel Peronel en la batería, y se subió y, bueno, obviamente el tipo, más feliz que una perdiz. Y yo pude ver también el concierto de Riff, en directo. Estamos hablando 85, andaría por los, bueno, 15 años. ya empiezo a buscarme la vida, porque recuerdo que fue una conversación con mi padre que le dije, papá, ¿puedo salir de fiesta? Me dijo mi padre, sí, no hay ningún problema, empiezas a trabajar el lunes. Digo, va, fenomenal. Estaba estudiando en el colegio, nunca fui, desgraciadamente, y todavía hago mucha mea culpa de eso, no fui un gran estudiante. Empecé a trabajar, terminé estudiando en un colegio de nocturno, terminé la carrera, el secundario, lo que se dice, y ya empecé a tener algún dinerillo y ya empecé a meterme y a ir a más conciertos, ¿no? Y ahí viene una época en la cual empiezan a venir a Argentina muchísimas bandas de heavy. Bandas como Megadeth, bandas como, bueno, heavy metal no, pero AC/DC, y ya veo a Iron Maiden, por supuesto, y ya empiezo a ver conciertos de este estilo, ¿no? Y quiero hacer un breve recordatorio de aquellas bandas que vi y tuve la suerte, porque prácticamente, obviamente ya no se va a poder hacer, de ver a esta banda. En directo, con él a la voz. Pues qué decir, yo tengo una cosa muy curiosa, porque yo siempre digo que para mí la mejor banda de todos los tiempos, bueno, la que más me gusta es Iron Maiden, pero Iron Maiden nunca va a ser, ningún integrante de Iron Maiden lo pongo como que es el mejor, para mí el mejor vocalista lejos es Ronnie James Dio, tuve la suerte de verlo con Black Sabbath, en el Estadio Obras creo que fue que se hizo este concierto, bueno, a ver, entiendan, yo hay grabaciones de ese concierto, pero la calidad del sonido es lamentable, entonces no quería arruinar esto con cosas muy de aquella época porque realmente no suenan bien. Entonces, sí, recordar y bueno, con versiones nuevas. Sí, esta es una versión remasterizada del 2009 del Mod Rules de los Black Sabbath cantando por Dio. Que como les decía antes, yo tuve la suerte de verlo en directo y para mí Ronnie James Dio es el mejor vocalista que yo pude ver y que siempre me ha gustado y me sigue gustando hoy en día. Segunda banda que tuve suerte de ver, y la pongo porque también tuve mi hecho curioso, y la banda es esta. Time. Pues sí, como les decía, pues sí tengo mi momento con Lemmy Kilmister, que tuve la suerte. Nosotros en aquella época siempre íbamos todos los fines de semana a un bareto rockero, heavy. Y justo en un concierto que da Motorhead, termina el concierto y va a ese sitio. Y me lo encuentro, yo iba como a la zona VIP, digamos, pero bueno, porque iba siempre ahí, ¿eh? Y entonces me lo cruzo al Lemmy Kilmister y no tengo mejor idea que pedirle fuego, quería fumar un cigarro, en aquellos años se podía fumar dentro de los sitios, y le pido fuego al Lemmy Kilmister. Me mira con una cara como diciendo, ¿vos quién sos, tarao? Pero me da fuego, ¿eh? Y me prendo un cigarro con Lemmy Kilmister, le devuelvo el mechero, obviamente no se lo he robado. Pero sí, ese fue mi momento de fama con Lemmy Kilmister, que me dio fuego y me prendí un cigarro con él. Así que por eso puse la canción, y porque esto ya estamos metiendo en el año 91, 92, ya andamos por ahí. Yo ya había empezado a tener mis bandas integrantes, ya tenía la banda de rock and roll que se llamaba La Vidurra, de un grupo de amigos del colegio y de la esquina del barrio, donde, bueno, nos juntábamos y tocábamos. Yo me puse a cantar, más que nada por ser un cara dura y porque no me daba para tocar la guitarra. Pero sí, bueno, cantaba. Después, bueno, recuerdo que, bueno, ya mi padre, justo en esa época es cuando fallece mi padre. Yo dejo la banda porque, bueno, en ese momento quería... No me encontraba muy bien. Pero bueno, la banda se dedicó rápidamente a conseguir un reemplazante, que yo creo que le dije que me iba y al otro día ya había un reemplazante. Cosa que, bueno, cosas de la vida, y esto lo hay que superarlo, ya lo he superado. Y luego sí que participé en otra banda, ya más de heavy metal, también cantando, en la cual también me han echado a la mierda. Muy curioso, yo me gusta mucho la música, pero en grupos no me fue muy bien. Bueno, la segunda banda, me acuerdo que la conversación que tuvimos fue que de mi manera de cantar era como que la banda iba a un estilo que la banda no quería ir, entonces decidieron que lo mejor era que me vaya. Bueno, también cometí un pequeño desliz que creo que al guitarrista, que era el líder de la banda, no le gustó, que fue tener un acercamiento con una chica que a él le gustaba y bueno, y se enteró que le había hecho un polvazo y se lo tomó mal. Pero bueno, cosas de la vida, estas cosas pasan. Así que yo creo que fue ahí año arriba, año abajo, pero más o menos yo ya estaba con esas historias. Y la siguiente banda que voy a poner porque además de verla en directo, obviamente, pero lo que me impactó de esta banda fue el sonido, la crudeza, lo duro. Realmente la sensación esta de que uno dice, va y te despeina. Pues esta banda, a mí, cuando la vi en directo, me despeinó. We'll be right back. Pues nada, aparecen los hermanos Cavalera en mi vida. Fui a ver a Sepultura y la verdad me quedé totalmente impresionado. Los vi dos veces en Argentina. Una fue en un lugar donde era muy heavy, que se llamaba Halley, que ya no existe más. Y otra vez fue en el estadio de Obras, también los vi a ellos. Y la verdad que lo que más me impactó es eso, que el sonido, eran unas bestias, unas verdaderas bestias en directo esta banda de Sepultura de Brasil. Seguimos un poco con la historia. Yo ya, es una época en la que estamos hablando de 92, 93, a partir de ahí yo tengo un momento en el cual, sí, bueno, tengo un trabajo, no tenía pareja, no tenía nada que me atara y se me hace un poco rutinario todo y entonces dije, bueno, voy a salir de aquí ya que no tengo nada que me ate y voy a salir a conocer un poco lo que hay por ahí fuera. Lo que por ahí fuera fue mi primer viaje, yo recuerdo que tenía un coche, lo vendí. Me compré una mochila, agarré la guitarra y terminé en Barcelona. En Barcelona ya estoy más o menos en el principios del 98. Termino en Barcelona. Y voy a poner una canción y después voy a contar un poco la anécdota de esta canción. Champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football, devenir champion des mondes de football. La historia de esto fue, estando en Barcelona, un día voy caminando por la Rambla y me la encuentro a Manu Chao, en un costadito con la guitarrita, sentado, tocando la guitarra. Y me puse, ¿qué tal? Y pusimos ahí a charlar con Manu Chao. Y bueno, estuvimos un rato ahí charlando mientras él estaba ahí con su cervecita, con la guitarra y tocando. Y había un grupete de gente, ¿no? Que obviamente que a los 15 minutos de estar ahí, pues ya había una cantidad de gente importante, ¿no? ¿Y por qué pongo esta canción? Porque yo voy a Barcelona y estoy un tiempo ahí y resulta que después de la vuelta a la vida alguien me dice, che, ¿por qué no te vas a Ibiza a hacer el verano? Que ahí hay trabajo, seguro vas a conseguir trabajo y bueno, te ganas unos dinerito y te recuperas. Ah, fenomenal, venga, vamos para Ibiza. Claro, yo obviamente que venía de Buenos Aires, de mi barrio, Mataderos, en cuanto me encontré lo que era Ibiza, dije yo, desde la humildad, acá trabaja su puta madre, porque yo no... Estuve con los ojos abiertos durante días, ¿no? Por ver todo lo que había ahí, todo el descontrol que había ahí, bonito descontrol. ¿Y por qué el Santa Maradona? Porque en el año 98, si ustedes no recuerdan, Francia sale campeón del mundo, iba la selección francesa a festejar en ese verano en una discoteca que era Pachá. Y yo, claro, como ya llevaba, fui a hacer la temporada de verano, que al final ya les dije que no trabajé en ningún momento. Creo que solamente un día trabajé en un restaurante limpiando mejillones y lo dejé. Fui esa noche de casualidad a Pachá y en Pachá también estaba Maradona. En el cual dije, bueno, mira, a mí la selección francesa no me importa tres carajos. Y estuve hablando un rato con el Diego. Bueno, el Diego estaba en un estado lamentable, pero sí pudimos mantener tres, cuatro, cinco frases pudimos mantener y ya después lo dejé en paz y me fui, ¿no? Por eso el Santa Maradona encerraba toda esa situación, ¿no? De haber visto a Manu Chao, de haber estado hablando con él y haberme encontrado con Maradona, con el dios del fútbol, y haber estado hablando con él. Por eso me acordé y poner esta canción encerraba todo eso. Estando un año en Barcelona dando vueltas, estuve un tiempo en una feria de artesanías ahí en la Barceloneta y una de las chicas que vino a comprar una tarde, pues lo que tiene las cosas, ¿no? Bueno, hablando, pues nos hemos liado y hemos pasado dos o tres días juntos porque ella era una chica que venía de Estados Unidos y venía de vacaciones. Y una noche me dice, ¿por qué no te venís a Estados Unidos? Y yo le dije, mira, yo fenomenal, yo no tengo a mí, donde sea. Yo voy, es que pero no se me da vuelta y no se me cae una moneda. Yo te invito. Venga. Entonces, al poco tiempo, yo me volví. Siempre tenía un billete de vuelta para Buenos Aires. Entonces, me vuelvo a Buenos Aires para pasar las Navidades. Y ya en enero o febrero ya viajo para Estados Unidos. Y voy a un pueblito muy pequeño que se llama San José, al lado de San Diego. Y justo el comentario de ahí... Mira, por dónde vienen las cosas, y por eso voy a poner la siguiente canción. Me dicen, mira, hablando de música, me dice la chica, no, acá hay un chico que está viviendo acá hace un tiempo, que toca el bajo, que es increíble. Nunca hablé con él, nunca lo vi personalmente, pero sí me acuerdo del nombre y me acuerdo del chico que estaba viviendo ahí, que se llamaba Les Claypool, y era este muchacho. Alleyway with the most near all young cabins with no to hang out. They hung on the road, such a moment. Say, Pepper, do you want to lay down by my side? Pepper, do you want to lay down with me? Say, Pepper! Say, Pepper! Pues ahí estaba el señor Les Claypool con su banda Primus. Tengo que agradecer y siempre estaré agradecido a Metallica por no haberlo aceptado como bajista. No porque no me guste Metallica, porque es una banda buenísima, pero así tuvo la posibilidad de crear Primus el señor Les Claypool con este tema Tommy the Cat. Así que en ese tiempo en Estados Unidos, yo con esta persona creo que llegué a convivir 15 días y después dije esto no es para mí. Terminé en Los Ángeles un tiempo viviendo ahí y luego ya estuve un año y pico, me volví para Argentina de vuelta para pasar un poco la fiesta, para estar un poco con la familia y siempre con la idea de volverme ya para Barcelona. En ese retorno conozco a una persona en Argentina, luego de ahí me voy para Barcelona. En Barcelona, bueno, me voy, hago una mini gira por Europa muy cortita, de unos 2 o 3 meses, porque me quedaba de vuelta a trabajar en la Feria de Artesanías en Barcelona. Y bueno, lo hice con un amigo. Y este amigo me dio uno de los mejores consejos que se puede dar. Y me dijo, déjate de joder, llevas 2 años dando vuelta como un pelotudo. ¿Por qué no te volvés a Argentina? Que había conocido a esta chica con la que yo había estado. Y me dice, che, es buena chica. Y yo le dije, la verdad que también es buena chica, me voy a quedar. Al final terminó siendo la que es actualmente mi esposa, en la cual ya tengo dos hijos con ella. Somos 3 hermanos, ahí se me confundió, solamente 2 hijos con ella, no tengo más hijos por ningún otro lado. Así que, y recuerdo, esto es, ya nos vamos despidiendo de esta biografía autorizada mía, porque la estoy haciendo yo. Y con esto nos despedimos porque yo recuerdo que esta canción ella la ponía mucho, a esta artista la ponía mucho y a mí me gustó. Así que con esto y un bizcocho termina mi vida. He hecho mis 50 y casi este año haré mis 52 años. Espero que lo hayan disfrutado como lo disfruté yo. Y nos vamos con este pedazo de artista y esta gran canción, Luz Casal, No Me Importa Nada. Y con esto nos vemos el lunes que viene, chicos. Pasarlo bien. Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero, buscando una coartada. que digas solo.